Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. El programa Argentina Florece del Ministerio de Cultura de la Nación organizó un recital de importantes bandas en Tulumaya, departamento de Lavalle, al norte de la provincia. Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural, nos explicó de qué se trata. La política surge como una de las tantas medidas que el gobierno nacional de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, a través del Ministerio de Cristian Bauer, viene desplegando para la reactivación. Tengamos en cuenta que la cultura ha sido uno de los sectores más golpeados de la pandemia y bueno, la posibilidad de reactivar, de generar trabajo es desde este lugar. Y al mismo tiempo, de volver a generar encuentro social, porque la gente también estuvo mucho tiempo cerrada, sin poder verse, y con eso generar tejido social. Nos podemos definir en alegría para el pueblo y trabajo para los artistas, y con esa consigna es donde nosotros estamos intentando promover esta política que está llegando a muchísimos municipios de todo el país, a los más alejados, y que eso, bueno, celebramos porque llegamos a los lugares donde el mercado nunca llegaría. En el evento se presentaron importantes bandas. Los anfitriones fueron los Che Compadre. También estuvieron La Escandalosa Tripulación, Los Tabaleros, Dancing Mood y una de las revelaciones de los últimos tiempos en Mendoza, Spaghetti Western. Dialogamos con sus vocalistas, Francisca Figueroa, también en guitarra, y Rocío Barbosa, haciendo voz y percusión, quienes valoraron el Argentina Florece y su federalismo. Entonces, bueno, está buenísimo poder volver y compartir con la gente, que creo que es la joda de la música, ¿no? Como intercambiar esas energías. Y aparte, también acá en la base, que tampoco nos esperábamos como que sea en algún lugar del interior de la provincia. Y creo que eso está buenísimo también, que se reimpulse. Mucha gente de la City se va a venir para acá y eso me encanta también. Las músicas destacaron que se convoquen a bandas de los lugares donde se realizan los recitales. Hay muchas bandas de acá también, y eso está re bueno también, que le den las oportunidades a bandas de acá. También hay bandas de afuera, pero está muy bueno, creo que es muy interesante y creo que también se puede seguir haciendo mucho más. Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.